candidatos también a senadores provinciales, Fabiana Prado y Agustín Carús, por la séptima sección electoral, la diputada nacional y candidata también a renovar su banca, Natalia Gambaro. Decíamos, vamos a arrancar con las elecciones. Fabiana Prado, Fabiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar. En esta oportunidad los convocamos porque, bueno, nos está visitando en la ciudad Natalia Gambaro, es la actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, quien renueva este año desde el espacio Francisco de Narváez, también la banca como diputada nacional, y Agustín Carús, que bueno, ya muchos lo conocen porque hemos estado trabajando en Saladillo y también en el distrito, recorriendo todas las ciudades de la séptima. Y bueno, queríamos darle la bienvenida y quedar a disposición para preguntas. Bueno, Agustín, nuevamente visitando Saladillo. Sí, por supuesto, es un proceso electoral esto que nos encuentra este domingo eligiendo, ¿no? Y Saladillo no podía quedar de lado, por eso estamos presentes con Francisco de Narváez. Hoy nos acompaña Natalia, diputada nacional, experta en todo el tema seguridad, que ha presentado muchos proyectos al respecto. Y bueno, estuvimos la semana pasada haciendo puerta a puerta, hablando con los vecinos, como lo habíamos hecho hace 20 días atrás. Y la verdad que muy contento por la recepción de la gente. Y en particular, quiero, antes de entrar a preguntar a la diputada, que seguro que es el centro de las preguntas de ustedes, la inquietud que más nos manifestaron los vecinos es por qué tenemos una boleta corta de dos cuerpos. Y la verdad que es buena la oportunidad para explicarle. Nosotros a nivel local no pudimos conformar lista, como lo dijimos hace 30 días en una conferencia de prensa acá, pero bueno, ustedes tienen la opción, quienes nos están escuchando, de elegir cualquiera de las opciones que tienen otros partidos políticos, cortan esa porción, digamos, de la lista que es de concejales y consejeros escolares, y la copla, si nos quiere votar, a Francisco de Narváez y a mí, y por supuesto a Fabiana Prado, que es de Saladillo, candidata a senadora también, y la incorpora en el sobre. Así que tiene tres cuerpos: el primero, diputados nacionales, que encabeza Francisco Narváez; el segundo, senadores provinciales, que encabezo yo, y está Fabiana de Prado; y al mismo tiempo, quien quiera votar otra opción a concejales y consejeros escolares puede elegir cualquiera de las opciones que hay acá en Saladillo. Lo pone en el sobre y seguro que vamos a tener un muy buen resultado de nuestra parte. Gracias. Bueno, diputada, y con ganas de renovar el mandato, ¿no? Sí, pero más que nada con ganas de seguir trabajando en aquellos temas que sabemos son los temas de la gente, que lamentablemente no han recibido tratamiento en estos últimos dos años por una actitud no solamente del oficialismo a nivel nacional, sino también a nivel local, de preocuparse más por sancionar leyes que tienen que ver con mantener el poder más que con sancionar las leyes que necesitan resolver los temas de la gente. Así fue que pasamos un año de 2012 en el que fuimos a escribanía del Poder Ejecutivo Nacional y fue más importante expropiar una empresa para salvar a un funcionario que discutir si hay que modificar el mínimo no imponible de ganancias o tomar medidas para frenar la inflación. Y ni que hablar de los temas de seguridad que, bueno, hoy pareciera que vuelven a estar en la agenda por ser época electoral, pero que desde nuestro espacio hemos siempre insistido en la necesidad de realmente plantear un plan integral de seguridad a corto, mediano y largo plazo, en la convicción de que es la principal preocupación de los ciudadanos. Cuando hablamos de propuestas en tema de seguridad, ¿cuáles son los ejes principales? Entendemos que necesitamos un plan integral a nivel nacional y provincial, planteado en cuatro columnas básicas. Una, la modernización de las fuerzas de seguridad, y esto va a nivel nacional desde la creación de una agencia especial antidrogas hasta la recuperación de la escuela policial en la provincia de Buenos Aires y la instalación de policías municipales, todos los cuales tenemos proyectos presentados a nivel local y a nivel nacional. Después necesitamos una justicia mucho más ágil y oportuna, y esta supuesta democratización de la justicia nada tuvo que ver con acelerar y agilizar estos procedimientos. No se discutió el juicio por jurados, que creemos es la mejor manera de democratizar la justicia. También tenemos proyectos en ese sentido. Y luego, a nivel provincial, necesitamos un sistema carcelario que reduque. Hoy nos cansamos de ver casos en donde criminales reincidentes en esa reincidencia son aún más profesionales que cuando ingresaron en la cárcel y lejos están de ser resocializados, y necesitamos también con portacolumna la presencia de otras agencias del Estado en materia de prevención, que tiene que ver con la salud, con la educación y con la cultura, para dejar de elegir entre políticas de seguridad y políticas sociales. Hay que arbitrar los medios necesarios para tener las dos simultáneamente. Todavía no nos dejan de sorprender algunas operaciones de prensa que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Si hay algo que ha caracterizado a Francisco Narváez es enfrentar al oficialismo del lugar en el que ha estado. Le han armado causas judiciales, lo han querido meter preso, lo han dividido de bienes, se han metido con su familia, se han metido con todo lo que se han podido y nunca se ha corrido del lugar en el que ha estado. La verdad que otra de estas operaciones a esta altura de la campaña, lo único que expresa es cierta preocupación, porque si hay algo que nadie duda de nuestro espacio es que somos una auténtica oposición, cuando en realidad hay otros espacios que tienen que sobreactuar o hacer esfuerzos para que se mete. Creemos que tiene que ver más con esa con nuestra postura tan firme que con la realidad. Por favor, de ninguna manera Francisco se va a bajar de ninguna candidatura. Fecha, muchos dirigentes referentes regionales que han estado con Francisco hoy están en el espacio de Sergio Massa. ¿Cómo toman esta postura? ¿Falta traición para ustedes? ¿Cómo podrían decir eso? Esos dirigentes no nos traicionan a nosotros, traicionan a su electorado, porque quienes los votaron para ejercer oposición, no para hacer un oficialismo light. Entonces las explicaciones las tienen que dar esos dirigentes a su electorado, que los votaron para defender sus ideas, defender sus proyectos, y al poquito tiempo, por una razón o por la otra, terminan estando del lugar en donde la gente no los quería ver. Esas explicaciones la tienen a esos dirigentes, cuando nos traicionan a nosotros, traicionan a quienes confiaron en ellos y a quienes los votaron. Bien, así la palabra de la diputada nacional Natalia Gámbaro, candidata a diputada nacional en el octavo lugar para renovar su banca. También dialogábamos antes con el candidato a senador en primer lugar, Agustín Caruz, con la candidata a senador en tercer lugar, la salavicense Fabiana Prado, por el espacio de Francisco de Narváez. Nosotros, Guillermo, audiencia, volvemos a estudios, móvil 90.7 en el aire, muchas gracias. Gracias a vos, Ignacio, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en vivo con Ignacio a las 5:20 de la tarde con cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la política nacional, sobre todo, que está desarrollándose, ustedes saben, a estas horas de la tarde, teniendo en cuenta que hay muchos candidatos dando vuelta por la zona. Yo les conté, en este caso son los candidatos del partido de...